ser el amor, es el calor, el calor. Ya estamos listos y dispuestos para comenzar su programa Puente Alto Puede Más, construyendo puentes, perdón, de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes invitados, ya viene llegando nuestra gran amiga, su panelista estable, Soledad Barría, doctora Soledad Barría. Y dejo con ustedes a un amigo, un servidor social de Puente Alto, Javier Soto, con grandes invitados. Adelante, Javier, da el puntapié inicial, por favor. Y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, primero también decir que nos cambiamos de día, ¿eh? Así que antes era el día viernes de 12 a 12 y media. Ahora empezaremos nuestro nuevo programa los jueves de 12 a 12 y media. Así que bueno, como ya lo adelantó Juan Carlos, lo que vamos a conversar hoy día va a ser temas de sexualidad y temas de enfermedades también, transmisión sexual. Para eso tenemos a Facundo Ríos, acá nuestro invitado, que es el presidente de la mesa intersectorial del VIH-SIDA del sector suroriente. Hola, Facundo, muchas gracias por venir. Muy buenas tardes ya. Sí, ya pasamos las 12, ya buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a conversar y hablar del tema sobre enfermedades de transmisión sexual. Y también acá recién llegando la doctora Soledad Barría, colaboradora de la Fundación, y también eminencia en temas de salud, como también lo dijo muy bien Juan Carlos. Muchas gracias por venir, doctora. Muchas gracias a la Fundación, muy buenas tardes ya, ¿no? A las amigas y amigos que nos escuchan, veo que ha cambiado de día ya lo dijeron. Yo llegué un poquito atrasada, así que perdón. Pero lo podemos repetir. Un gusto de estar acá. No más los viernes, sino que ahora vamos a estar en directo los jueves de 12 a 12 y media. Perfecto. También abrimos las líneas para el tema, para que la gente pueda llamar a través de Facebook también. Facebook, Radio Puente Alto. El teléfono de la radio es el 22-872-7871. Lo repito, 22-872-7871. Bueno, y comenzando un poquito con el tema, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes que hay en la población chilena? Facundo, yo creo. Bueno, y por lo menos acá en el suroriente también, porque sí, yo creo que es bueno focalizar también. Es que el suroriente incluye a lo mejor explicarle a lo que es la zona suroriente de salud, porque no necesariamente los y las puentealtinas. Es que no es solamente Puente Alto, Pirque y San José, sino que incluye más comunas, ¿no? Claro, son 7 comunas, donde está San Ramón, La Pintana, La Florida, La Granja. O sea, súper grande, sí, en realidad. Es súper amplia la zona suroriente, muy bien. Claro, y tiene características bien particulares porque es urbano-rural. Así es. Y las enfermedades que prevalecen de enfermedades de transmisión sexual, está la gonorrea, la sífilis. Que son las más antiguas y las más conocidas, justamente, ¿no? Justamente, son las más antiguas y las más conocidas. El herpes también. Y coincide que el otro día hablábamos con una matrona de infectología, está apareciendo clamidia y se ha disparado también el tema del papiloma. Entonces, bueno, y el VIH, que ya es transversal a nivel país. Pero hacíamos un análisis que la enfermedad de los últimos 2 años, sobre todo la población joven, ha estado más creciendo más exponencialmente. Ya se está disparando el tema, sobre todo con el tema del VIH, cepa más agresiva, porque antes la prevalencia del virus, antes de detonar una sintomatología o el síndrome de SIDA, pasan 10 años. Hoy día tenemos chiquillos que llegan al hospital de 17 años, entonces eso quiere decir que ya al consultar con ellos han iniciado su actividad sexual a los 14 años, entonces son 3 años. Entonces son cepas más agresivas en ese sentido. Facundo, quizás, no sé, Javier, quizás hay que aclararle a la población esto de que uno, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Porque no, uno en la cosa técnica está como al día, sin embargo, la población no necesariamente conoce. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que, como su nombre lo indica, se van a contagiar mayoritariamente. No es que solo se contagien por vía sexual. También se pueden adquirir de otras maneras, por ejemplo, el VIH-Sida antiguamente por una transfusión, ahora ya no, porque se hace ya no existe, o también por la vía del parto. Antiguamente también se contagiaba a la gente de sífilis, lo que se llamaba la sífilis congénita, ¿no es cierto? Entonces, son enfermedades en que mayoritariamente se contagian, se traspasan de un ser humano a otro a través de las relaciones sexuales. Yo creo que eso es una primera definición. Pero hay un segundo tema que yo creo que también es necesario como traducir, que es esto de qué es lo que es la infección por VIH versus lo que es la enfermedad del SIDA. Son dos cosas. Cuando habla Facundo de que se adquiere el VIH, es que uno se hace portador de un virus que va minando, va destruyendo la inmunidad de las personas como por dentro, y que hace que de repente explotan otras enfermedades y aparece entonces el SIDA, porque la inmunidad de las personas se ha derrumbado, por así decir. Entonces uno puede tener VIH sin tener SIDA. Claro, puede morir de pulmonía, por ejemplo. Bueno, es que también con SIDA puede morir de pulmonía. Nadie se muere por el VIH mismo, sino que se muere por infecciones, porque se le ha derrumbado la inmunidad, las defensas, como decía la gente antiguamente, ¿no es cierto? Uno tiene defensas, en el ser humano tiene defensas. Son los soldados que están combatiendo día a día. Internamente, día a día, para reconocer bichos u otros que aparecen al interior del cuerpo, y ahí están las defensas de uno para defenderse. Entonces, una cosa es que uno adquiere la infección y le circula por dentro del cuerpo. Eso se puede detectar con un examen. Y de repente se produce una derrumbe de las defensas, porque esa infección al interior del cuerpo va echando a perder las defensas. Entonces, el SIDA es cuando ya se ha derrumbado y empiezan a aparecer infecciones que normalmente no tendrían importancia, pero como no tiene defensa, sí tiene mucha importancia. No sé si me explico, Javier, usted que es de las ciencias sociales, a ver si se va quedando claro, porque entonces el VIH, cuando uno dice es portador de VIH, quiere decir de que tiene el virus circulando, que está haciendo un trabajo, por así decir, por dentro. Ahora, felizmente, hay medicamentos ahora, seguramente eso lo vamos a tratar después, para tratar entonces de las terapias para poder mantener una salud protegida. Claro, para detener este derrumbe de las defensas, por así decirlo. Sería bueno conversar también sobre cuáles son los rangos etarios que se ven más afectados por el VIH y por la enfermedad de transmisión sexual en general también. Bueno, como hablábamos, el tema de la juventud, la que está más expuesta en términos de adquirir el virus en este momento. Pero ahí quiero sumar un dato a la doctora Barría. Nosotros, por lo menos acá en la zona, la transmisión se iba vertical, que de madre a hijo, porque ya no existe, prácticamente. Se transmite por leche materna, que está tendiendo a cero. Pero de hace 3 años pasó un fenómeno, porque ahí se metió otro agente al tema. Guaguitas que nacían, bebés que nacían sanos, se testeaban al tercer mes, después al sexto mes, pero el noveno mes arrojaron positivo, y empezaron a despejar que, por ejemplo, la transmisión había sido de carácter vertical, porque las madres habían tenido la irresponsabilidad de darle la leche materna, y a través de la leche materna se transmite el virus. Claro, y despejando más aún, ahí había el tema de consumos problemáticos de sustancias. Entonces hay un tema de la gestión del riesgo también ahí, que hay que empezar a trabajar y a detectar también, porque cuando hablamos de la juventud también tiene que ver con este relajo que tiene los jóvenes, en el sentido que ya, si bien se habla de una enfermedad crónica que tiene tratamiento, que todo, que a nadie se muere, uno lo escucha en los discursos cuando habla sobre, pero se muere igual, uno habla con los chiquillos, no, si ahora nadie se muere, si hay pastillas y aparte me dan el tratamiento, todo el tema, pero uno tiene que, es una enfermedad crónica que hace grave que las personas tengan sean vulnerables a un montón de otras enfermedades. Si bien tú no te mueres, como decía bien la doctora, uno como que vive con el VIH, una persona que es portadora de VIH, está vulnerable a la infección más simple, que un sistema inmunológico no debilitado, no tiene ningún problema, pero en el caso de las personas con VIH pueden ser fatales. Entonces eso no entiende hoy día el grueso de la gente, ¿eh? No tan solo los jóvenes. Sí. Yo creo que ahí no son suficientes todavía las campañas que se hacen para concientizar a jóvenes y adultos sobre la necesidad de prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. Porque no es solamente tampoco solo el VIH, de hecho la sífilis de repente aumenta, sí. También otras enfermedades, el papiloma, por ejemplo, el papiloma es otro virus que es el que va a producir el cáncer cervicuterino. Y uno escucha irresponsablemente a la gente que tiene dudas de si vacunar o no vacunar a las niñas cuando le puede prevenir. O sea, si tuviéramos una vacuna contra el VIH sería una maravilla y habría que poder tenerla como país. Hoy día tenemos una vacuna para el papiloma, una de estas enfermedades de transmisión sexual, que es el que va a producir el cáncer cervicuterino, que mata todos los años a cientos de mujeres en Chile y que es el que normalmente uno detecta, esto lo digo para los que nos escuchan, con el Papa Nicolau. El Papa Nicolau que se le hace a las mujeres es para detectar precozmente este cáncer. Pero si todas en 20 años, 25 años más, ojalá todas nuestras niñas que se vacunan hoy día estén protegidas, ¿no es cierto?, contra el cáncer cervicuterino o contra la gran masa. Pero yo creo que el cuidado, el autocuidado, la responsabilidad personal de cada uno en cuidarse, pero además en exigir cuidarse, porque la mujer aquí tiene un doble riesgo. La mujer tiene un riesgo por el hecho de tener relaciones sexuales, pero además que muchas veces no se siente con el poder para exigir exigirle a la pareja el uso del condón. Entonces aquí hay un tema también de género. Veíamos tristemente la situación que se produjo ayer, anteayer, ¿no es cierto?, con la cosificación de las mujeres. Claro. Bueno, esto también afecta a la autoestima de nuestras chiquillas, de las mujeres jóvenes o no tan jóvenes, y también dueñas de casa y otros, que no se atreven a exigirle a la pareja a que se utilice el condón. No sé si eso lo han tratado, Facundo. Sí, lo hemos tratado, y por eso hemos, del 2013, estamos levantando la campaña del condón femenino. Del 2013, para darle la autonomía y reconocerle la corporalidad a la mujer. ¿Y cómo anda esa campaña? ¿Qué significa en la práctica? Bueno, la práctica significa que nosotros estamos socializando que existe un condón femenino que tiene unas características que lo diferencian totalmente del masculino en respecto a su utilización y al reconocimiento de la corporalidad y autonomía de la mujer al momento de querer negociarle el acto sexual. Pero ¿qué pasa? Hoy día, dentro de esta sociedad que patriarcal, machista, las mujeres prefieren pedirle una receta o una indicación médica a la matrona para que le diga, ¿sabe que no puedo tener relación sexual al marido? Para evitar mientras están en etapa de diagnóstico o se están haciendo exámenes. Porque a los relatos que uno escucha en las consejerías dice, bueno, es que me decís, ¿estáis desconfiando de mí? ¿Qué te pasa? Entonces eso hay un tema. Y ahí contar a modo de anécdota también, que nosotros sin querer, con los dichos que vamos legitimando o asociando dentro de la cultura territorial y el folclore ese instalado entre nosotros, avalamos ciertas conductas que no son correctas. Por ejemplo, haciendo capacitación acá en Pirque, Me reía yo porque hacíamos un taller de nuevas masculinidades y de un dicho que tenían unos viejos que decían, no, si ese zapatillas de uva. ¿Por qué zapatillas de uva? Bueno, porque era bueno para pisar. Entonces, como trabajaba en la vendimia y en la viña. La viña, decían zapatillas de uva, legitimándole la conducta. Claro. La conducta agresiva sexual, la agresiva sexual de, entonces lo tomaban por el lado jocoso. En cambio, a la mujer se le castiga. No puede hablar, no tiene placer. Entonces, socialmente nosotros hablamos otras cosas y lo vimos hace poco con esta noticia que pasó con la muñeca inflable. Pero hoy día hay un montón de mitos que pasan. También el tema, por ejemplo, la sífilis. El otro día en un consultorio me contaba una. Le mando un saludo a la doctora Rementería, que siempre me nutre con antecedentes. Que llegó un caballero de 76 años quebrándose que tenía sífilis. Pero está y venía orgulloso porque le había funcionado la pastillita azul, po. Ya. Entonces yo le dije que interesante observar ese fenómeno también, po. Pero por, tiene que cuidarse, tiene que, claro, hacer funcionar con la pastillita azul, pero también igual tiene que cuidarse. Claro, decir que la única, creo que estaré en lo correcto, la única forma de prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual es con el uso del condón. Ya sea masculino o femenino. Exacto, o sea, dejar eso bien claro, porque tal vez, no sé, pues la gente pensará que utilizando pastillas anticonceptivas no. No sé, no hay transmisión de enfermedades sexuales, pero con el uso del condón es la manera efectiva de evitar ese tipo es. de enfermedad. Claro, y para ser más correcto en ese sentido, particularmente yo siempre he observado que cuesta más que se rompa un preservativo que la fidelidad también. Porque cuando dicen, no, que yo tengo pareja única, también es. Y si es pareja única, que sea testeada. Claro, ahí hay un tema que tiene que ver con los exámenes, ¿no? Que yo creo que igual convendría darle una vuelta. Muy poca gente en Chile se ha realizado exámenes para saber si es portador o no es portador de VIH. En la mesa intersectorial, ¿cuál es la actitud que tienen al respecto, Facundo? Bueno, nosotros, ahí sí la juventud responde mejor. En términos que uno le habla del examen, se lo quiere hacer, pero ya pasando sobre los 40 años, la gente no lo visualiza y no se está haciendo el test. Y ahí donde se ha crecido por parte del virus en la población femenina. En las mujeres con pareja habitualmente. Claro, con pareja estable. Entonces, hay un tema ahí. Y bueno, sin embargo, los diagnósticos que se proyectan más están en los hombres HCH, va a decir lo que son hombres que tienen sexo con hombres, pero también en las mujeres se ha incrementado, pero por un tema que es lógico, porque a la mujer cuando se embaraza se le hace el test, y hay gente que cuando está en embarazada, ahí recién por un tema de protocolos se ha detectado el virus. Entonces, no hay una actitud proactiva en este sentido. Porque justamente se hace en el embarazo para prevenir esta transmisión al feto, esta transmisión vertical, porque se le ofrece a la mujer tratamiento y se pueden tomar medidas para que el hijo no sufra de contagio o prácticamente minimice el riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dejando de dar pecho. Entonces eso es importante, que no es que se haga el examen por una cosa punitiva en el embarazo, sino justamente para poder prevenir hacia adelante. Pero yo creo que en esto de los exámenes hay que explicarle un poquito mejor quizás a los y las que nos escuchan que el examen lo que detecta es si uno tiene circulando este virus, no si tiene el SIDA o no. El SIDA es la enfermedad cuando ya se derrumbó, como decía yo, la inmunidad. Exacto. Claro. El VIH es si tiene circulando. ¿Qué significa eso? Cosas para uno, para el que tiene el problema, y cosas para los otros. Significa que, por una parte, se le va a ir haciendo daño por dentro, pero también significa que está contagioso y que puede transmitir el virus, aun cuando no está en esta etapa más avanzada, pero sí puede transmitirle el virus a otras personas con quienes tenga contacto sexual. Entonces, también no solamente hay que cuidarse uno, sino que cuidar a las personas que uno quiere. Entonces, el hacerse el examen, lo que significa es poder detectar si uno es portador o no es portador del virus. Ahora, desde que se tuvo la relación sexual hasta que aparece el examen, hay un periodo en que no es detectable y se llama periodo ventana. No sé si eso, sí, cuánto es correcto. Tiempo lo están considerando. Bueno, el protocolo no se actualiza, pero sigue este estándar de tiempo ya 3 meses. 3 meses. Entonces, uno se hace un examen, es negativo. No quiere decir que para siempre esté seguro. Tendría que volver a repetirlo, o sea, utilizar protectores de todas maneras, condón, sí, durante ese periodo, y a los 3 o 4 meses volver a repetirse. Si en el segundo examen llegara a ser negativo, podría tener un poco más de tranquilidad de que no está contagiando a nadie. Pero ojo, porque la fidelidad, como dice muy bien Facundo, el condón es mucho más seguro que la fidelidad de cualquiera de la pareja o de nosotros mismos. De nosotros mismos, sí. Y tiene que ver también con un tema de una actitud proactiva. Si bien faltan unas campañas sanitarias permanentes, hoy día nosotros como mesa que estamos en 7 comunas del suroriente, muchas veces tenemos que apelar a las voluntades territoriales con las autoridades locales. Entonces, o con las fundaciones, como este caso, claro, ¿no? Pero en el sentido de que, por ejemplo, nosotros cuando queremos llegar a los colegios, hay colegios que son de características, los vulnerables son, que atienden a la población vulnerable, son la mayoría municipales. Entonces, dependiendo del municipio, es si lo dejan o no entrar a hablar del condón. Cosa que es difícil en esta comuna. Hay una consulta. Tres consultas. Para muy bien. El espacio también a la gracias, gente, colega, por acá en estudio 2. Jason Paltabrado pregunta, ¿cuáles serían los síntomas de las personas que tienen SIDA? El número 1. ¿Le hago la 2 o la 3 al tiro, no? Sí, yo creo que sí. Ya, Sonia Vega Jara, interesante programa. ¿Pero por qué en mi colegio a mi hija no le dan educación sexual? Bueno, estamos hablando recién. 3. Adriana González, Casas Viejas, interesante lo que están aportando a esta hora. La pregunta del millón es, si mi marido es infiel o lo descubrí que fue infiel, que es un tema netamente personal, ¿no debería tener sexo con él hasta que no se haga el examen? Listo, ahí estamos. Buenas preguntas todas. Sí, buenas preguntas. La cosa es los síntomas. Quizás yo, Jason, yo es lo que estaba explicando. Durante muchos años uno puede ser portador del virus sin que aparezcan síntomas, porque uno solamente se puede detectar por el examen, y esa es la parte difícil de este tema, porque uno que se sienta bien no quiere decir que no tenga, que no sea portador del virus, y por eso es muy importante cuidarse siempre, siempre utilizar en todas las relaciones, cualquiera sea la forma de relación sexual, utilizar el condón. Entonces, el síntoma, Jason, aparece muy tardíamente, muchos años después, cuando se derrumban las defensas del cuerpo y cuando empiezan a aparecer infecciones. La etapa SIDA. Que es la etapa del SIDA propiamente tal. Entonces, uno es portador de VIH muchos años hasta que empiezan los síntomas cuando han pasado 10, 15 años, o depende del germen, como un poco explicaba Facundo al comienzo, puede ser que a los 3, 5 años, si es que el tipo de bicho, digamos, es más agresivo o no se ha tenido tratamiento ni seguimiento. Porque hoy día, cuando es importante saber que uno es portador para cuidarse, pero también para poder hacer los tratamientos en el momento indicado, que significan que hay que para parar estas infecciones. Yo creo que con eso contestamos lo de Jason, no sé. Sí, sumar nomás que también a veces hay factores de rango etario que nos ha pasado que adultos mayores que llegan en etapa SIDA, pero por su condición de adulto mayor se le asocia a otro tipo de enfermedades también. Claro, no se les hace el examen porque no se sospecha. No se sospecha. Entonces también hay que ser consciente en el sentido si he tenido conductas sexuales de riesgo, me tengo que hacer el examen, más que los síntomas. ¿Y cuáles son las conductas sociales de riesgo? Porque ahí ya entramos en otra materia. Las conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, no tener pareja única estable, no usar preservativo. Más lento. No usar preservativo, tener No tener pareja estable. Sí, no tener pareja estable, pero tener conductas que hoy día estamos nosotros asociando el consumo de sustancias también. Porque cuando la mayoría de los casos están haciendo consejería, han adquirido el virus en relaciones sexuales donde ellos no han podido estar lúcidos o con una conciencia activa para mantener la alerta y exigir preservativo. Exigirlo. Hay dos preguntas más porque ya parece que se nos acaba el tiempo, pero uno es respecto a la educación sexual en colegio. La verdad, Sonia, es que yo creo que los padres y las madres tienen que empezar a exigir en los colegios la educación sexual. Ahí uno como padre o madre no solamente depende de lo que el colegio quiera hacer, sino también de la exigencia, el control social que tienen que hacer los padres y las madres. Hoy día hay una ley que obliga a los liceos a realizar educación sexual. Sin embargo, muchas veces el liceo es tardío. Ojalá la educación sexual se pudiera empezar antes. Es indispensable que nuestros niños y niñas sepan más de las consecuencias de sus propios actos. Hoy día no tienen conciencia porque no se les enseña y entonces está todo escondido. Yo creo que es indispensable hacer educación sexual. Creo que los padres y las madres, a través de los consejos escolares, pueden exigir cada vez más. Yo recuerdo hace poco tiempo atrás, la misma mesa había solicitado, estaban celebrando no sé cuántos años, conmemorando. Años del SIDA, y se trató de hacer una educación acá en Puente Alto y se le cerraron prácticamente todas las puertas de los liceos. No sé si claro, tú... Eso es verdad, y logramos hacer efectivo cierta atención a la población estudiantil, pero asociándonos con los centros de padres. Exactamente. Entonces yo creo que ahí hay un tema con los centros de padres. Desgraciadamente el municipio tiene un pensamiento contrario a entregarle herramientas a las personas para que tomen sus propias decisiones. Aquí con la educación sexual nadie va a incentivar nada, sino que es entregarle información a las personas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, y los jóvenes son parte de los ciudadanos con derechos en esta vida. Aparte, es una realidad que pasa en realidad en la comuna también. Si la actividad sexual se inicia aquí a los 14 años, si es que no antes. Depende, los promedios son un poquito mayores, sin embargo, hay chiquillos que la inician muy tempranamente. Entonces, obviamente, entregar herramientas para que ellos mismos se apoyen. O sea, exactamente. Básicamente. Y sobre todo, hoy día es que, por ejemplo, con el tema de las tecnologías, hay muchos datos parásitos circulando en internet. Entonces, los chiquillos se nutren de información a través de que no son fuentes creíbles. Entonces, eso también, ojo. Sí. Y abordemos la última pregunta que la hizo la señora Adriana Gómez. Sí. Muy importante pregunta. Muchas veces las mujeres saben que los hombres son infieles. Si esto es una conducta sistemática, debiera utilizarse siempre también el condón, exigir. Se puede tener relaciones sexuales, pero con condón. No es que no vaya a tener nunca más sexo, sino que puede tener sexo, pero con condón. La otra posibilidad es insistirle a la pareja que se realice el examen durante 3 o 4 meses, utilizar el preservativo, el condón, y después volver a realizarse el examen para estar más seguro. Pero ojo, porque si vuelve a haber una infidelidad, de nuevo podemos caer en lo mismo. Entonces yo creo que si hay conducta, que uno sabe que hay conductas de infidelidad, lo importante sería no dejar de tener sexo, sino que dejar de tener sexo no protegido. Y eso significa, si usted utiliza un condón, un preservativo, que hoy día son fáciles de comprar, son baratos, fáciles de conseguir, o en el consultorio también se consiguen, pero lo que pasa es que tiene que utilizarlo mayoritariamente el hombre. Todavía no tenemos en el sistema los de mujer, ¿no? No, en este momento lo trae solamente Aprofa, y los sex shops los venden. Bueno, pero Aprofa es una institución que sin fines de lucro que quizás hay que decir, se puede buscar en la página web www.aprofa.cl. Están en camino. Y donde venden y facilitan tanto preservativos como masculinos y femeninos, si es que la señora Adriana conoce personas que pudieran requerir, porque no tienen la capacidad de negociar, por ejemplo, con los maridos, esto, o con las parejas, porque no necesariamente son maridos. Bueno, ya estamos terminando el programa de hoy. No sé si Facundo quiere hacer alguna palabra de cierre, de reflexión final. No, yo agradecer la invitación. Creo que todos los espacios donde uno pueda estar hablando estos temas contribuye también a crear conciencia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Una invitación a que nos protejamos, y sobre todo ahora que viene la temporada estival, que uno se relaja un poco más y anda mostrando un poquito más de piel. Uno se tienta también más. Entonces, hay que aprovechar ahí está y mantener la alerta y mantener cuidado. Y ojo, a ocupar con todo. Igualmente, doctor, ¿algunas palabras de cierre, alguna palabra final? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera compartir con la señora Sonia la necesidad de aumentar la educación sexual, no solamente en los colegios, en todas partes. Así que agradecer a la Fundación por la labor que realiza en este sentido. Así que muchas gracias por la posibilidad. Y todo a cuidarse. Si las mujeres consideran que no tienen capacidad de negociación, pueden conseguirse estos condones femeninos, que no es la solución para todas probablemente, pero bueno, ya vendrá como política pública, espero. Buscar hacerse los exámenes, pero sobre todo cuidarse y cuidar a otros también, cuidarnos. Bueno, así vamos terminando un nuevo programa de la Fundación. Recordar que ahora nuestro nuevo horario es de los jueves de 12 a 12 y media, así que los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y feliz fin de semana.